Así es, padrinos condenados, quemándonos como Dios no nos quiere abajo, vamos. Así que aquí estamos, cada pecado por su caída. Tú vienes por lo tuyo, yo pisé muchas micas. Yo soy de lo bueno, tú no lo sé, pero los malos pagan alto. Atrás está Gilet, atrás de Gilet están los calvos. Los disparos, los demonios, los transforman en jabones. Se limpian el culo y resurrectan los hueones. Hay muchos pecadores, Elvis canta sin parar. En cada festival, espera con ansia un general. Un cardenal que era violador de cabro chico, sufrió lo mismo que en la peniforia con fuego en el pico. Te lo digo, es feo, yo lo evito, sigo lo mío, cumplo los debidos en sí. Así de sencillo, cenizas y hormigas sobre mis zapatillas. Me someto sin suplica, aunque me muerdan todo el día. Así se juega el juego, desde luego el fuego no arte. Uno se mejora y salta lo eterno, pero muchos son cobardes. No dominan su vicio, su miedo, su emoción. Mientras sigas en tus círculos, ya llegará mi salvación. Hijos de perra, te gusta o no te guste, vivimos aquí en la tierra. Las personas son fieras, del cielo y el infierno conviven en esta feria. Los ángeles se queman en mi hoguera, colgamos en el infierno y en el cielo siempre hay guerra. Cielo, infierno, infierno y cielo, en esta puta tierra uno encuentra lo que quiera. Hoy he descubierto que estoy muerto, asesinado por 12 hombres, a rostro cubierto me encuentro y no puedo creerlo. Eso no es el infierno, por cierto, habría que verlo. Torre de magníficas proporciones se eleva por doquier. A mi lado la doncella más bella bendice mi ser. Me dice que al ser poeta en el paraíso, soy arquitecto, diseñador de todo lo que diviso. Permiso, paso el aviso, los hábitos de poder. Aquí no hay ninguno de ustedes, como ya debes saber. La paz, rey, de noche, de día, no existe monarquía. Una total armonía como en una sinfonía. Gloria a los niños caídos en la guerra. Perras roedoras, creadoras de tanta miseria. Ningún general, ningún cardenal, uno que otro capitán. Ya que la estrecha es del uniforme impide pasar. Lo que se mide al entrar es la capacidad de tolerancia. La ignorancia se perdona en toda circunstancia. La escuela enseña a no repetir los mismos errores que cometió Dios en tantas de sus creaciones.